Sentir esta noche es mía, yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Que detrás de tu amor se va el corazón y toda mi vida. Te quiero cuidar, esta noche es mía. Yo te quiero abrigar, te quiero cuidar, esta noche es mía. Sentir esta noche es mía.